Hoy es viernes 6 de septiembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. El Euskaltegi Auzalor de Berriozar pone en marcha la campaña de matriculación. El Euskaltegi Auzalor de AECA ya tiene abierto el plazo de matriculación de los cursos de euskera para adultos. AECA ofrece cursos para todos los niveles, barnetegis, cursos online y autoaprendizaje, mintza práctica y planes de normalización. Del mismo modo, existe la posibilidad de optar a las becas municipales para el aprendizaje de euskera. La matriculación a cualquiera de los cursos se puede hacer en el propio Euskaltegi, situado en la calle Recalde 4, junto a la Plaza Eguski. Y si se desea más información, se puede llamar al número de teléfono 948 30 0602, 948 30 0602 o dirigirse a la dirección de correo electrónico berriozar@aek.org. Asamblea para preparar la Semana del Euskera el próximo lunes. El próximo lunes a las 7 de la tarde en el Kulturgune del Ayuntamiento se ha convocado una asamblea abierta para todo el que quiera participar en la organización de la Semana del Euskera, que se realizará del 16 al 21 de septiembre. El próximo lunes se abrirá el plazo de inscripción de cursos y actividades municipales 2013-2014. El próximo lunes 9 de septiembre se abre el plazo de inscripción para las actividades deportivas, mientras que para las de cultura y juventud empezarán el martes día 10. El Ayuntamiento de Berriozar ofrece todos los cursos, cursillos y actividades para el curso 2013-2014 a través de una agenda que ha publicado, en la que se recoge toda la información de dichas actividades destinadas a la población. Este documento se puede consultar en eguskiplaza.net. Comienza el nuevo curso 2013-2014 en los centros Mendialdea. Así es, ayer comenzó el nuevo curso 2013-2014 para los chiquis de infantil y primaria de los centros Mendialdea 1 y 2. La semana que viene harán lo propio los estudiantes del IESO Berriozar. El periodo de matriculación se cerró oficialmente ayer a las 6 de la tarde. Desde el centro nos han comentado que hay 76 matrículas nuevas en Mendialdea 1 y 47 en Mendialdea 2. En la actualidad los centros cuentan con un total de 537 alumnos y alumnas y 438 en cada uno de los centros respectivamente. Este curso, al igual que el anterior, comienza sin servicio de transporte escolar gratuito y aunque el gobierno de Navarra hizo pública en el verano una ayuda del 50% para dicho servicio, no es suficiente para cubrir el mismo, por lo que la opción de muchas familias es acceder a los centros en coches particulares o andando. Vacante por sustitución para profesor de chistu. La Escuela de Música de Berriozar precisa un profesor de chistu para la sustitución temporal por baja del profesor actual. Los y las interesadas pueden recibir más información en la Secretaría de la propia Escuela de Música de Berriozar. Ikari Ari ha sacado unos talleres de habilidades de búsqueda de empleo en el Centro Cívico Juvenil. La asociación gestora del Centro Cívico Juvenil de Berriozar, Ikari Ari, ha publicitado un taller de habilidades para la búsqueda de empleo. Este taller está destinado a jóvenes y el objetivo del mismo es formar a las participantes en técnicas de búsqueda de empleo y dotar de mayores habilidades con el mismo fin. El plazo de inscripción finaliza el día 8 de septiembre y quien lo desee puede apuntarse mandando un correo electrónico con sus datos personales a la siguiente dirección, ikariari@hotmail.com, o recibir más información en el propio centro cívico situado en la calle Artecale número 6. El taller es gratuito y las fechas de realización serán el 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de septiembre y el 1 de octubre. Esta misma asociación ha preparado una marcha de Orreaga a Iruña que transcurrirá por el Camino de Santiago y se realizará los días 13, 14 y 15 de septiembre. El plazo de inscripción finaliza hoy mismo y el costo de esta actividad será de 30 euros para los empadronados en Berriozar y 40 para las personas que no lo están. La inscripción se puede realizar en la dirección de correo electrónico ikariari@hotmail.com o en el Centro Cívico Juvenil situado en la calle Artecale número 6 de 5 a 8 de la tarde de martes a domingo. Valoración positiva y alto nivel de participación, según el concejal de Cultura en las fiestas 2013. Con tan solo 8 meses a cargo del área de Cultura como concejal, Mario Marco Zúcar valora muy positivamente las fiestas 2013 y destaca el alto nivel participativo. Aunque la valoración en general ha sido positiva, queda pendiente de analizar junto con el técnico de Cultura, Fermín Irigoyen, la parte nocturna de la fiesta del casco antiguo, tras la constatación de una disminución notable de la participación popular en la misma. Marcos también ha dicho que este año, a pesar de contar con menos presupuesto, se han conseguido hacer más actividades, gracias en buena parte a la participación de los organismos populares. Escuchamos un fragmento de esa valoración. Bueno, pues comentaros pues eso, las fiestas desde los grupos hemos visto que han sido muy positivas, no hay que destacar así ningún así incidentes ni nada así reseñables, y muy positivas la verdad que han sido. Spinning en euskera en el Polideportivo de Berriozar. El Polideportivo de Berriozar, gestionado por la empresa pública Berriquilan, ofrece la posibilidad de practicar deporte de euskera al mismo tiempo con el grupo de spinning en euskera que ofertan. De octubre de 2013 a mayo de 2014, martes y jueves de 7 a 8 de la tarde en el Polideportivo de Berriozar. El plazo de inscripción comienza el 9 de septiembre. Y el precio para las personas abonadas al polideportivo es de 154, mientras que para las personas que no lo están es de 200 euros. Se puede obtener más información en las páginas web www.polideportivoberriozar.es o www.berriozar.es. Bueno, momento este de hablar de la predicción meteorológica. Cielos nubosos, cielos nubosos con intervalos muy nubosos, chubascos débiles a moderados con probabilidad de ser tormentosos, más frecuentes durante la segunda mitad del día, vientos flojos a moderados de componente oeste fijándose del noroeste durante las horas centrales del día, temperaturas máximas en notable o acusado descenso. Pues nada, un fin de semana revuelto el que nos viene. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.